Es común encontrar el debate de la ciencia y la religión cuando se discute del origen de las cosas. Por ejemplo, aquello que algunas religiones explican como el trabajo de un ser sobrenatural y omnipotente durante 7 días, la ciencia lo explica como una gran explosión. El mundo, la vida en la Tierra y el origen del ser humano encuentran explicaciones distintas si se las analiza desde uno u otro lugar. Para explicarle a un niño cómo nace un ser humano, algunos optan por el repollo, otros padres por la cigüeña y algunos por la Carta de París. Hace poco me contaron el caso de unos padres que optaron por las teorías de Darwin para explicarle al nene cómo es que había nacido. Pensaron que era una forma didáctica y entretenida por las ilustraciones de la evolución. El nene comprendería rápidamente al ver los dibujitos cómo el ser humano fue mono en algún momento. Sin embargo, el chico interpretó que el gráfico no era una simbolización, sino una transformación aplicable a cada ser humano en particular. Y como conclusión, el nene razonó: mi papá y mi mamá se conocieron cuando yo era mono. En lo que es la ciencia, hoy nos preguntamos: ¿hubo un tiempo en que fuimos monos? ¿Cómo se puede explicar el origen de las especies? ¿Y la teoría del Big Bang? Alberto Maquinistián, ¿hubo un tiempo en que fuimos monos? Bueno, en realidad somos monos, y no tenemos que tener temor a esta palabra. Seguramente acordamos en que el ser humano es un vertebrado, es un mamífero dentro de los vertebrados, y dentro de los mamíferos hay varias subclases, y una de las subclases es la de los mamíferos placentarios. A su vez, dentro de los mamíferos placentarios hay una diversidad de órdenes, entre las cuales no hay ninguna duda en que pertenecemos al orden de los primates. Dentro de los primates, a su vez, hay un suborden muy importante, que es el orden de los simios, o, dicho de una manera muy amplia, muy general, monos, simios o monos. Pero claro, no somos monos como el chimpancé, con quien tenemos una gran afinidad genética, el gorila, o un macaco, o un babuino. Somos monos muy particulares, pero somos monos. Alberto Maquinistián es docente de la Cátedra de Paleoantropología y Evolución de la Carrera de Antropología de la Universidad Nacional de Rosario. ¿Qué tal, Alberto? Muchas gracias por atendernos. Es un gusto poder charlar de estos temas, ¿no? Igualmente para mí. Bueno, y usted planteaba esto de que, bueno, somos monos, una especie particular. Hubo allí un desarrollo, todo un desarrollo de una teoría, ¿no?, durante mucho tiempo, y ahí aparece la figura de Darwin como uno de los autores más importantes del pensamiento moderno. ¿Cuántos millones de años y cómo tuvo que ser toda esta evolución? ¿Cuántos procesos aparecieron allí en el medio? Bueno, si uno toma desde el comienzo de la vida, estamos hablando de aproximadamente 3.500 millones de años. Pero, por supuesto, nuestra historia, la historia de nuestra familia, porque pertenecemos a una familia que técnicamente se denomina familia de los homínidos, para que se entienda, es como si dijéramos que todos los gatos pertenecen a la familia de los felinos y los perros a la familia de los cánidos. Uh-huh. Bueno, nuestra familia empieza mucho tiempo después. Estamos hablando, de acuerdo a los últimos datos que tenemos, de un comienzo hace unos 8 a 6 millones de años. Allí hubo una bifurcación, es decir, una separación entre dos líneas evolutivas, una que condujo a los chimpancés actuales y la otra que, digamos, se inicia con los primeros homínidos y de allí hasta llegar a nosotros. Uh-huh. Por supuesto, un proceso largo de varios millones de años y que explica entonces una relación de cercanía genética con los chimpancés que, como dije recién, es muy elevada. Claro, estamos hablando de aproximadamente el 98,8% de afinidad genética, aunque esto no parezca si observamos un chimpancé y un humano, ¿cierto? Hay diferencias morfológicas y, por supuesto, diferencias que son muy muy propias del ser humano, de tipo físico, digamos, psicofisio, físico, cultural, social, ético y moral, ¿no? Uh-huh. Hay una diferencia importante, si bien el punto de partida fue común hace aproximadamente 8 millones de años. Le aclaro que Darwin tampoco dijo que el ser humano se originara a partir de un chimpancé o de un gorila. Uh-huh. Pero sí pensó, y esto lo seguimos manteniendo, de que teníamos antecesores o ancestros comunes. Claro. ¿Y por qué se dio esta bifurcación? ¿Había algún tipo de necesidad en particular de la especie? ¿Qué es lo que tuvo que pasar para que se dé esta bifurcación entre chimpancés, o lo que hoy conocemos como chimpancés, y los homínidos que dieron origen al ser humano? No lo sabemos con exactitud. En realidad, le digo, hay rasgos que son propiamente homínidos, como por ejemplo la adopción de la postura bípeda. Hoy sabemos que la postura bípeda estuvo presente hace más de 4 millones de años. Uh-huh. Hay restos puntuales que tienen justamente esa antigüedad. De allí para atrás no tenemos una documentación abundante, sino solamente 4 probables homínidos que han sido encontrados en el Chad, en África, digamos, central, en Kenia y en Etiopía. De esos restos fósiles, sus descubridores mencionan la posibilidad de que alguno haya tenido postura bípeda, pero en realidad no está fehacientemente comprobada. Digamos que hay allí un momento entre los 4 millones y los 8, o entre los 4 millones y medio y 7 millones, para decir exactamente cuál es el primer fósil probablemente de homínido, que del cual tenemos muy poco material. Eso hay que decirlo con exactitud, ¿no? El probable homínido más antiguo es justamente un resto encontrado en el Chad, y su nombre es Sahelanthropus chadensis, porque a todo ser vivo y a un fósil se lo denomina con 2 términos, el primero que pertenece al género y el segundo a la especie. Ese fósil tiene aproximadamente 7 millones de años, pero pensemos que se ha encontrado del mismo fragmentos del cráneo y no mucho material más. Entonces, eso, digamos, el material encontrado es una limitación técnica, sin duda alguna, para reconstruir al tipo en su totalidad, ¿no? Claro. Al tipo físico, no me refiero al tipo de manera peyorativa, sino persona. Al tipo físico, ¿no? Uh-huh. Entiendo. Maquinistián, bueno, mencionábamos antes a la figura de Darwin. ¿Charles Darwin tuvo algún conflicto cuando elaboraba sus teorías evolutivas, teniendo en cuenta que había tenido una formación como teólogo? ¿Y estos los poderes religiosos pudieron haber interferido cuando él investigaba y cuando hacía sus teorías evolutivas? No, en absoluto, porque en realidad de muy joven Darwin estudió medicina, sin duda presionado por su padre, que era médico, y su abuelo, que también era médico. Es decir, había una tradición familiar de médicos, y Charles, al igual que un hermano suyo, empezaron a estudiar medicina, pero abandonaron a los 2 años, porque en nuestro caso, digamos, en el caso de Charles Darwin, no le gustaba la carrera en general, y además tuvo que presenciar 2 operaciones sin anestesia, porque no se conocía la anestesia en ese momento, y bueno, huyó despavorido de la universidad y no volvió. Entonces, como no tenía aparentemente futuro, aunque ya Charles había demostrado su habilidad, su capacidad para observar la naturaleza, para coleccionar insectos, a pesar de eso, el padre lo insta para que empiece a estudiar teología. En realidad no respondía a una real vocación de Charles, pero no, en esa época no se acostumbraba a desobedecer al padre. Darwin era incapaz de desobedecer a su padre, y bueno, empieza a estudiar teología, estudios que termina en 1831, cuando Darwin tenía 22 años. Si bien su carrera fue una carrera regular, terminó en el lugar, en el puesto 10 de su promoción, bueno, nunca llegó a dedicarse a la teología. Para decirlo en pocas palabras, inmediatamente después lo tenemos a Darwin realizando su famoso viaje a bordo del Beagle, que demoró aproximadamente 5 años, y luego ya de regreso, bueno, se casa con su prima y digamos decide ir e instalarse a una casa, en una casa de campo, y allí trabaja durante toda su vida. Darwin nunca defendió públicamente sus ideas, por lo eso no tuvo, diríamos, encontronazos con otros autores o con la Iglesia en general. Sí tuvo quienes defendieron su teoría por él. Pero si bien es cierto que algún autor, algunos que habían sido profesores suyos, no aceptaron su teoría, no aceptaban a la selección natural como mecanismo evolutivo, y también es cierto que Darwin vivió un conflicto con su esposa, que era muy religiosa, no lo afectó, aparte de esa, vuelvo a decir, de la relación estrecha con su esposa, lógicamente, no lo afectó para su trabajo concreto, el trabajo científico que hizo a lo largo de toda su vida, ¿no? Bueno, un poco la teoría de la evolución, en unos minutos explicábamos esta idea de las líneas evolutivas, lo que marcábamos de un tipo de monos de los que somos los seres humanos, pero también nos gustaría un poco que nos explique esto de la selección natural, esta teoría darwiniana de la selección natural, y después las repercusiones que ha tenido en el campo científico. Sí, cómo no. Por supuesto, explicar lleva unos minutos, en el sentido de que la selección natural es, en principio, Darwin llega al concepto de selección natural por analogía del de selección artificial o doméstica, porque en la época los horticultores y ganaderos practicaban la selección artificial. Darwin llega a la conclusión de que en la naturaleza también debía existir una selección natural. Pero, digamos, antes de llegar a ese punto, Darwin había leído, había observado a lo largo del viaje, a bordo del Beagle, ya mantenía correspondencia con autores, y en un momento muy puntual, en 1838, 40 años después de haber sido editada la obra, lee la obra de Malthus. Malthus era un pastor y economista inglés que había escrito una obra titulada Ensayo sobre el principio de la población. En esa obra Malthus había observado que la población humana, y tomando un caso muy muy concreto, el caso de la población norteamericana, se había duplicado en el término de 25 años. Entonces llegó a la conclusión de que las poblaciones humanas crecían en progresión geométrica, esto es 1, 2, 4, 8, 16, es decir, se iba duplicando, y que los recursos naturales crecían en progresión aritmética, es decir, 1, 2, 3, 4, con lo cual, lógicamente, se llegaba a la conclusión de que había un gran desfasaje entre el crecimiento de las poblaciones humanas y el crecimiento de los recursos naturales. Por eso, bueno, Malthus de alguna manera justificaba la existencia de guerras, de epidemias, el hambre, porque no todos tenían acceso a los recursos naturales, etcétera, etcétera. Darwin lee esa obra, que influye fuertemente en él, pero Darwin aplica esa idea general no a las poblaciones humanas, sino a vegetales y animales en general. Darwin entonces tenía conciencia de que por lo general, los descendientes son más numerosos que los progenitores. Pero también observa que el número de individuos de cada especie se mantenía más o menos constante. Es decir, podía variar, pero no aumentar como supuestamente debía hacerlo. Entonces, de esas dos observaciones, llega a un primer punto importante: la lucha por la existencia. Es decir, si las poblaciones no crecen como debieran crecer, es porque hay algún factor que está impidiendo que eso ocurra. Darwin entonces piensa en la lucha por la existencia, de tal manera que no todos los individuos llegan al momento de la reproducción y tienen descendencia. Pero al mismo tiempo también se pregunta, bueno, entre los individuos, ¿quiénes tendrán mayores posibilidades de sobrevivir en esa lucha por la existencia? Darwin había observado que en cualquier especie de ser vivo que se tome, los individuos no son iguales, son parecidos, pero existen diferencias menores que a las que Darwin le da importancia, porque esas diferencias menores seguramente jugarán algún papel importante en que algunos tengan mayores probabilidades de sobrevivir que otros. Y entonces ahí Darwin habla de los portadores de variaciones que son favorables frente a los no portadores. Todo esto ahora lo relaciono con la selección natural. Para Darwin, la selección natural, y este es un concepto que da Darwin textualmente, la selección natural es un mecanismo que preserva o conserva las variaciones favorables y elimina las que no lo son. Eso es la selección natural para Darwin. De tal manera que la selección natural preservaría o conservaría, favorecería a aquellos individuos portadores de las variaciones favorables. No sé si me explico. Sí, es decir, claramente. Esos individuos portadores de variaciones favorables van a ir siendo cada vez más y los otros van a ir siendo cada vez menos, porque lógicamente van a tener menores probabilidades de sobrevivir y menores probabilidades de tener descendencia, ¿no? Es una cuestión numérica. Algunos van a ir siendo cada vez más y otros van a ir siendo cada vez menos. ¿Qué ha pasado con este concepto de selección natural después en las ciencias sociales o cuando se trata de explicar, por ejemplo, con selección natural se ha explicado a veces el racismo o incluso existen conceptos como el darwinismo social, darwinismo económico? Digo, ¿se ha interpretado mal las ideas de Darwin en algún momento? ¿Por qué muchas veces se vincula la selección natural con el racismo o se intenta explicar desde allí? Sí, absolutamente. Es decir, las aplicaciones han sido de las más diversas, pero Darwin no fue el creador o el fundador del darwinismo social, sino otros autores, Spencer, por ejemplo, en el punto de partida, digamos como contemporáneo de Darwin, pero nosotros tenemos que recordar a Darwin como un naturalista, que es lo que fue. Todas sus obras están relacionadas con las ciencias naturales. Darwin no intervino en política. Si bien es cierto que tenía o había manifestado cierta simpatía con el liberalismo, que era la concepción predominante en la época en que Darwin trabaja, ¿cierto? Pero fíjese un hecho anecdótico. A bordo del Beagle, Darwin mantiene una discusión muy muy fuerte, muy dura, con el capitán del barco, Robert Fitzroy, que tenía solamente 4 años más que él, o sea que eran muy jóvenes, porque cuando Darwin inicia el viaje tenía 22 años y por lo tanto Fitzroy 26, y la discusión se centra en el tema de la esclavitud, ¿no? Con Fitzroy condenando, aceptando la esclavitud y con Darwin condenándola, ¿no? Manifestándose absolutamente en contra de la esclavitud. En ese sentido, Darwin hubiese querido, un dios que impidiera ese tipo de situaciones en el mundo. Y bueno, también algunos hechos personales que le tocó vivir que fueron muy duros y que le hicieron descreer de Dios. Me refiero a la muerte de 3 hijos, ¿no? De los 10 hijos que tuvo, 3 murieron y fueron golpes durísimos para él. Finalmente, y volviendo a esas dos líneas de bifurcación que hubo entre una especie y la otra, entre aquellos chimpancés y aquellos homínidos que terminaron siendo el ser humano, imagino que allí habrá existido un entorno natural, habrá sido otra la realidad en el momento en que se produce la bifurcación. ¿Qué pasa con el ser humano, aquel mono que somos, o ese mono que somos, en este entorno muchas veces artificial, en las metrópolis, en las grandes ciudades, donde todo es muy distinto, donde no hay un ambiente natural y donde todo es muy artificial en muchas oportunidades? ¿La especie corre algún tipo de riesgo? ¿Hay algún peligro de esta intervención en la naturaleza de parte de este mono que alguna vez se bifurcó allá hace muchos años? Bueno, usted bien dijo que vivimos en un entorno artificial, ¿cierto? Es decir, las ciudades han sido construidas por el ser humano para vivir de manera más confortable y, es absolutamente innegable todos los avances que ha tenido el ser humano como consecuencia de justamente del desarrollo del conocimiento, de la cultura en general. Pero mantenemos una relación delicada con la naturaleza. Justamente lo observamos a veces nosotros los rosarinos a través de estos rarezas climáticas que se producen y que son consecuencia de cómo tratamos a la naturaleza. Por supuesto que hacemos un gran daño a la naturaleza a través de la contaminación ambiental, que no tiene límites, a través del desequilibrio ecológico, en este sentido recuerdo una frase que es anónima, pero que es importante de recordar, ¿no? Que decía que el objeto del juego del hombre con la naturaleza no es ganar, sino seguir jugando. Es decir, mantener una relación de equilibrio con la naturaleza, porque la naturaleza de vez en cuando se toma sus revanchas. Claro, lo que yo voy a expresar es usted dirá, es utópico, y puede que lo sea, pero la especie humana todavía no ha pensado en tanto especie. Tenemos un montón de cuestiones políticas, económicas, que hace que los países se dividan, se separen, mantengan a veces hasta guerras, pero la especie humana todavía no ha llegado a considerar su importancia en tanto especie. Y en ese sentido, el futuro de la especie humana depende exclusivamente de la especie humana. Aquí no tenemos que pensar en alguna influencia sobrenatural o divina, sino en nosotros mismos. O sea, el futuro depende fundamentalmente de lo que nosotros decidamos hacer con la naturaleza y con nosotros mismos, ¿cierto? Bien. Por lo menos esa es mi opinión, ¿no? Claro. Alberto, un gusto charlar estos minutos. Muchas gracias por atendernos. No, por favor, al contrario, El gusto ha sido mío. Que tenga buenos días. Igualmente para usted. Alberto Maquinistián es docente de la Cátedra Paleoantropología y Evolución de la Carrera de Antropología de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Rosario.